cirugía. Qué bonito que soy, ay, ya no quiero más. Qué bonitos ojos, qué bonito pelo, qué bonita boca, qué bonita cara. Vean ese cuerpo, vaya qué hermosura, qué buena figura, qué musculatura. Ese que es bonito, guapetón, ese que es exquisito, sabrosón, ese que es bonito, el minón, ese que es exquisito, un turrón. Ese que es bonito, bonito, ese que es exquisito, hijito rico, ese que es bonito, guapetón, ese que es exquisito, sabrosón. Soy.